Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras. Ya está disponible en la App Store Gaudí Secrets, una aplicación pensada para estimular la lectura, la imaginación y la comprensión lectora de los niños y niñas. Para conocer más detalles, conectamos en Barcelona con Ana Sordé, pedagoga y colaboradora de iDidactic, consultoría de innovación educativa. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes, Jaume. Antes de hablar de la aplicación, queremos conocer los objetivos de iDidactic, porque sabemos que estáis especializados en educación relacionada con los iPads. Bueno, primero de todo, comentarte que iDidactic, como bien has dicho, es una consultoría de educación y estamos especializados sobre todo en tema de iPads, dando formación tanto a padres como en escuelas de cómo usar los iPads en educación. Creemos en su gran potencial y queremos darle el valor pedagógico que se le puede dar. Y también destacar que dentro del equipo de Didactic contamos con dos educadores distinguidos de Apple, dicho que también nos da mucha satisfacción porque es un privilegio y a la vez pues, podemos ayudar a muchas escuelas y familias con nuestras aportaciones. ¿Qué novedades aportan Gaudí Secrets comparado con otros libros didácticos? Primero de todo, nosotros cuando decidimos crear una app en iDidactic, estuvimos mirando un poco los gaps que había en lo que hace aplicaciones en educación. Nos dimos cuenta que sí que existen libros interactivos, pero muchos de ellos son una digitalización de libros que ya existían en papel. Entonces, creímos muy importante para dar un valor añadido a ese tipo de materiales, potenciar la competencia lingüística no únicamente con digitalizar unos libros ya existentes, sino también con darles valor a nivel de actividades. Entonces, nosotros en esta aplicación, sobre todo, queremos potenciar la competencia lingüística, dando valor, sobre todo después, a la expresión oral, a la expresión escrita y, bueno, en definitiva, a comunicarnos. Muchas veces hemos leído en las noticias y ahora hace poco también de los estudios PISA de educación, siempre es una de las competencias que está más baja en España. Entonces creíamos que era muy importante sacar una aplicación que diera resultados, ¿no? una solución a esta necesidad que existe. Lo que está claro es que los niños y niñas que tienen hábitos de lectura y una correcta comprensión lectora les espera un futuro mejor. Evidentemente es muy importante, no nada más dentro de la escuela, sino en todos los contextos, expresarnos bien, tanto oralmente, como ya he dicho antes, como a nivel escrito y de comunicación, no únicamente para trabajar, sino también hablando para expresar sentimientos, emociones, en todos los aspectos que afectan nuestra vida cotidiana. Gaudí Secrets es una aplicación pensada para estimular la lectura, la imaginación y la comprensión lectora de los niños y niñas. Ana, ¿cuáles son los principales atractivos de Gaudí Secrets? A ver, te hago un resumen de la aplicación. Gaudí Secrets es una app dirigida a niños de unos 7, 8 años y hasta unos 11, 12 incluso. Está creada, como ya hemos comentado, para potenciar la competencia lingüística. Y es un libro donde se narran las aventuras de un grupo de amigos, 5 amigos, que descubren un secreto de Antoni Gaudí, el arquitecto modernista. La app está estructurada en 4 grandes capítulos y cada uno, a su vez, tiene 3 apartados. Al final de cada apartado siempre hay una actividad con un objetivo común, asegurar que la comprensión lectora se ha subido. Entonces hay actividades de diferentes tipos, desde a nivel matemático, musicales, de retos lógicos, lingüísticos y espaciales. Vamos combinando diferentes tipos de actividades para asolir también todo tipo de las competencias básicas, no únicamente las lingüísticas. Entonces, una vez asolido la actividad, entendemos que el niño ha sido capaz de asolir la comprensión lectora que había y puede avanzar. Es muy importante esto porque el niño no puede avanzar en la lectura si no supera la prueba que se le reta. Entonces, si no se la supera, tiene que volver atrás, leer otra vez el capítulo para poder aprobar y superar la prueba. Creemos que es una manera de asegurar, por un lado, la comprensión lectora y también de motivar al niño a mostrar más interés y también pues, a ponerse más en la lectura. Tiene un poco mezclar el que sería la comprensión lectora también con reto, juego, en definitiva motivar. ¿Qué otras características destacarías de Gaudí Secrets? Mira, Jaume, por un lado destacamos que se pueden personalizar a los personajes. Son 5 niños, te descargas la aplicación y puedes poner el nombre de tus amigos. Una manera de motivar también y de que el niño se ponga más en el papel, en la situación. Después, como también has comentado, estimular la imaginación y la creatividad. Toda la historia y también los juegos están enfocados en la Sagrada Familia, Parguay y la Pedrera. De manera que de una manera implícita el niño también está aprendiendo y potenciando la creatividad alrededor del modernismo. Otro punto fuerte es aprender jugando. Como he dicho, también esto, ¿no? Que hay muchas partes del modernismo que están implícitas en el texto y aprende jugando. Todas las actividades tienen retos lógicos, matemáticos, musicales, lingüísticos y espaciales. Por otro lado, también de características que me gustaría comentar de la aplicación es las ilustraciones, magníficas ilustraciones que realizó Magaka Studio, y también la música que uno de nuestros colaboradores de iDidactic, bueno, tiene un grupo de música y ha estudiado un magisterio musical y ha hecho otras músicas, y muy interesante porque depende de la lectura, pues la música está pensada para la lectura, de manera que cuando hay una parte más de intriga, pues la música también acompaña. O si necesitamos más concentración, pues una música más suave. Una última cuestión. Vuestro equipo pedagógico ha desarrollado para Gaudí Secrets una guía para padres y madres. ¿Cuál es el objetivo de esta guía? A ver, el objetivo principal, aparte de en toda la app, es dar un valor pedagógico muy importante, es que tanto antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura, los niños, con la ayuda de los padres, puedan profundizar tanto a nivel del contenido de la historia como también a nivel de modernismo. Entonces, hay recomendaciones en estos 3 momentos, antes, durante y después de la lectura, de, por ejemplo, cómo pautar los tiempos, espacios para leer, también preguntas que se pueden hacer al niño también para aumentar la reflexión y, por ejemplo, para después de la lectura, pues buscar información. También recomendamos, puesto que la aplicación está en 3 idiomas, catalán, castellano y inglés, poderla ver después en otro idioma, ¿no? Para potenciar también habilidades lingüísticas en otros idiomas. Ana, gracias por estar con nosotros hoy en Territory Mac presentando Gaudí Secrets, esta aplicación que ayudará a estimular la lectura, la imaginación y la comprensión lectora de los niños y niñas. Gracias a ti, Jaume, también de parte de todo el equipo de iDidactic. Y también, bueno, animamos a los oyentes a que se descarguen la aplicación por únicamente unos 78 euros. Es un material de un alto valor pedagógico que van a disfrutar los niños y no los no tan niños. También os recordamos que os podéis seguir a través de Facebook, Twitter, nuestra página web y especial mención a nuestro blog dedicado a Apple y educación, que, bueno, digo el enlace concreto, que es apple.ididactic.com.